te conozco. Ser el culpable, así que espalda contra espalda y seguido hacia adelante. Y si se cruzan los caminos.